en Guatemala. Un grupo de diputadas y diputados busca volver a debatir en el Congreso guatemalteco la ley de radios comunitarias que lleva ya varios años estancada. No obstante, reconocen que los partidos políticos que representan a los sectores empresariales de ese país son opositores férreos a esta y otras leyes que buscan profundizar la democracia y el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. Escuchamos el reporte de nuestro compañero Luis Ovalle de la agencia Serigua. La aprobación de la ley de radios comunitarias contribuirá a democratizar la libertad de expresión en Guatemala y permitirá a las comunidades indígenas contar con espacios para comunicarse, informarse y divulgar su cultura en cada uno de sus idiomas, aseguró el diputado Leocadio Huracán, integrante de la bancada Convergencia. Bueno, la iniciativa de radios comunitarias, como bien lo decía, ya lleva varios años de estar engavetado en el Congreso, entonces se trató de reactivar de nuevo. Los jefes de bloque lograron plantearla en la agenda del día. Sin embargo, ha avanzado en su segunda lectura. Sin embargo, hay sectores que se están oponiendo, señalando algunas cuestiones, digamos, que al parecer su preocupación principal no es que realmente la ley tenga alguna dificultad, tenga alguna inconstitucionalidad o tenga algunas cosas que no favorezca, sino lo contrario. Esta iniciativa que favorece a las radios comunitarias es una ley que vendría a democratizar la libertad de expresión en el país, y sobre todo el reconocimiento también de las comunidades indígenas de cómo manejar su información desde su idioma y también desde su localidad. El diputado declaró que es momento de que los congresistas indígenas respondan a la población que los eligió y apoyen esta y otras leyes que favorezcan a la ciudadanía en general. La iniciativa 4087 sobre ley de radios comunitarias fue presentada al Congreso de la República en agosto del 2009 y en enero del siguiente año recibió dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas. Como bancada de la dignidad que representa Convergencia, estamos preocupados por esto porque hay una intención, sospechamos, de que se quiere seguir paralizando las leyes sociales que favorece a la población, como las radios comunitarias, como la juventud, como el desarrollo rural. Entonces esperamos que eso no sea así, pero sospechamos que se puede dar eso. La pasada semana la Relatoría instó nuevamente al Estado para que adopte un marco legal que reconozca la radio y la televisión comunitaria, además que se destine una parte del espectro radioeléctrico y digital para este tipo de medios. Los medios de comunicación comunitarios cumplen en nuestra región una función fundamental para el ejercicio de distintos sectores de la sociedad a la libertad de expresión y el acceso a la información, enfatizó el organismo. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.